es el escenario en el que se tienen que establecer las grandes decisiones para definir el futuro de la ciudad de Soacha. Desde el pasado hemos sido abanderados en este tipo de propuestas y con beneplácito vemos hoy que en Soacha se ha venido ganando espacio para generar un proceso amplio, participativo, en el que no solamente se discutan las problemáticas de Soacha, sino también las soluciones que requiere la ciudad. En un proceso de democracia participativa como la que se promueve en Colombia, es necesario que existan este tipo de escenarios porque son los que son constitucionalmente más adecuados. Ahora, en Soacha tradicionalmente no se ha podido avanzar y vemos que ya hace parte de una iniciativa en parte estatal, en parte de la cooperación internacional, pero que en el futuro tiene que llegar a tener el nivel de política pública para llegar a los presupuestos participativos, como bien se ha señalado hoy como una alternativa interesante. Este tipo de ejercicios hay que señalar que se está haciendo desde un sueño y una expectativa de futuro. Por supuesto que esto tiene que ser morigerado en procesos de planeación y tiene que ser ajustado con temas económicos, pero en principio así se construye una ciudad, desde la opinión y la participación activa de sus ciudadanos.